cumbia. Ayúdame a olvidar a esa mujer. Se me dice mi negra cumbia. Y las palmas arriba. Cumbia mía, que me ayudes a olvidar. Si para olvidarla tuve que luchar, y para no pensarla me pongo a tomar. Tomar, tomar, ley, ley, ley. Y lo baila Mendoza y San Juan. ¿Cómo? Puedo vivir sin su amor. Te pido, cumbia mía, que me ayudes a olvidar. Si para olvidarla tuve que luchar, y para no pensarla me pongo a tomar. Tomar, tomar, ley, ley, ley. No puedo vivir sin su amor, que no puedo vivir sin su amor.